RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ellos están aquí. Por su amor a la vida, por su actitud, siempre solidaria, por querer cambiar lo detestable, ellos están aquí. Por quienes siempre los hemos recordado, por quienes siempre los hemos defendido, por quienes siempre hemos levantado su guante de utopías, por los que seguimos transitando su camino, por los que empecinadamente luchamos por juicio y castigo. Ellos están aquí. Son 30.000 que se han reunido con Maxi, con Darío y tantos otros. Hermanos verdaderos de citas clandestinas, de plazas y fábricas tomadas, de cortes de ruta endiablados piqueteros. Ellos están aquí, en la memoria de las actitudes cotidianas. Ellos están aquí para que la memoria no quede encerrada entre cuatro paredes. Bueno, este texto, que es de Redeco Alternativo y tiene ya algunos años, nos ha dado el pie para comenzar este programa especial de 24 de marzo de Enredando las Mañanas. Mucho más especial porque aparte también cumplimos un año de estar al aire, un año de esta locura que surgió y que realmente estamos todos, creo, muy contentos de haber hecho esta experiencia y seguir avanzando, ¿no?, con esta experiencia. Doblemente especial y por eso va a tener una hora más. Hoy vamos a hacer el programa de 10 a 1. Ahí en las redes aparece de 10 a 12, pero aclaramos acá al principio que va a ser de 10 a 13 para poder abarcar tanto lo que fue este recorrido de un año del Enredando como un nuevo 24 de marzo, 39 años del golpe de Estado del 76. Sí, y también les podemos decir a nuestros oyentes que nos van a poder seguir por la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las radios a lo largo y a lo ancho del país que están conectados en estos momentos, y también por la página de la red, por la gráfica, ¿no? Efectivamente, sí. Como se habrán dado cuenta, es especial también porque no importa de dónde estamos saliendo, estamos todas las voces, pretendemos que las voces que transmiten desde otros rincones, como puede ser la que escuchamos ayer en el aire, de allí de La Negra, las voces habituales de los lunes en La Rioja, las voces de los miércoles, también estén en este Enredando de hoy, ¿no? Bueno, un programa, a mí quería sacarme esto de encima ya, a ver si me dejan, porque estamos en un feriado XL, así definido por la Corpo Mala, ¿no? Después hay otras corpos que aparentemente serán buenas, qué sé yo. Pero este XL, o sea, extra large. Yo quería recordar que hace 9 años, pocas horas prácticamente antes del 24 de marzo, y por una iniciativa de Néstor Kirchner, votó como ley este feriado nacional. Hubo en ese momento mucha oposición, más allá de las voces puntuales de Pérez Esquivel o de Norita Cortiñas. ¿Cuál era el argumento de las organizaciones de derechos humanos? Básicamente que no era un día festivo, que tenía que ser un día conservado para la memoria y para que los chicos en las escuelas, el día que caiga, ¿no?, los laburantes en sus lugares de trabajo, todos aquellos que desde su lugar pudieran recordarlo, pudieran tenerlo presente y pudieran después salir a movilizarse, como se hizo toda la vida. O sea, durante 30 años, lo que se hizo durante 30 años. Bueno, el argumento en contra, el argumento que se opuso a ese, fue que de ninguna manera se iba a convertir en un día festivo porque el gobierno no iba a permitir que fuera movido de la fecha en que cayera. Es decir, era imposible que se transformara en un fin de semana largo. O sea, nunca iba a pasar a ser un lunes o un viernes. Cumplieron, porque nunca lo movieron. Pero lo que no dijeron es que iban a meter en el medio, inventar un día sándwich. Un feriado puente. Entonces, acá se armó esto, en lo cual, para muchos de los medios, que por ahí está bueno repasarlo, ni siquiera existe el día de hoy como lo que es, 24 de marzo, ¿no? A tal punto que Clarín no lo pone en su tapa y estuvieron todo el fin de semana, como bien Dani decía, con urgente en rojo, feriado XL, y mostrando como qué cantidad de gente se había ido, cuánta gente estaba entrando, cuán complicado estaba el tránsito, pero nada en alusión a este 24 de marzo. Y también hay que mencionar que Página 12, si bien sí alude al 24 de marzo, lo hace de una forma muy distinta de la que lo podemos hacer nosotros y nosotras hoy desde acá, desde Enredando las Mañanas. Página 12 habla ahí, cuando compartíamos fuera del aire en la reunión de producción que tuvimos acá antes de arrancar, tiene un copete muy largo y al final dice: la izquierda se moviliza después, ¿no? De una forma muy despectiva. Y además hablan de la memoria y de recordar lo que pasó el 24 de marzo y los derechos humanos de ayer y todas las conquistas que ellos ven como conquistas y nosotros podemos compartir más o menos, pero no hablan de los derechos humanos hoy, que es algo que nosotros en este programa le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo, creo, o en realidad la relación entre los derechos humanos ayer y ese discurso y lo que sucede con los derechos humanos hoy. Se había convertido, como vos bien decís, el feriado, era la posición de los derechos humanos, era que no fuera un feriado largo, pero aparte de eso, lo que se había conseguido a partir del 2001 también era que en las escuelas, al no hacer un feriado, se comenzara a hablar del golpe cívico-militar y los chicos hicieran una interpretación y pudieran lograr entender lo que había pasado, ¿no? Generaciones que por ahí no habían escuchado nada de eso. Creo que es hoy esa voluntad de algunos que por ahí el viernes o mañana, cuando vuelvan, claro, digan qué pasó el 24 de marzo de 1976. No, yo me quedé con lo que comentaba recién Anto de Página 12, cómo nosotros vamos a tratar hoy el tema en el programa y cómo lo trataba Página 12 antes, claro, porque ese es el tema. Claro. Cuando se convirtió en Boletín Oficial 12, ya empezó a tratarlo de otra manera. Pero ahí demuestra quién tiene coherencia y quién no tiene coherencia, o quién va atrás de unos intereses que son políticos, son económicos, lo que sea, pero que desvirtúan la realidad. Y además, yo venía también pensando que el 24 de marzo de 1976 no nació de un repollo. Hubo un golpe anterior, hubo un Lanusse, hubo un Perón vuelto, hubo unas elecciones, hubo un Cámpora que lo pusieron y lo echaron a los 49 días. Hubo Trelew, hubo 3A, hubo desaparecidos y asesinados antes. Y lo único que hizo el 24 de marzo fue oficializar ya todo lo que venía haciendo un par de años antes, ¿no? O sea, ponerle el sello de oficial del tema, que esto ya ahora es a partir de política de Estado. Pero tenemos que recordar y hay que hacer memoria que todo esto tiene una historia que ya se venía dando de bastantes años atrás, ¿no? Y tiene que ver con luchas como el Cordobazo, con luchas como Ezeiza, con luchas como Villa Constitución, que hace poquito se cumplieron 40 años. Claro. Tiene que ver con toda esa historia. Historia de lucha de los que no se resignaban a que este país fuera lo que, bueno, lamentablemente después terminó siendo, ¿no? Claro, respuestas a la resistencia o respuestas a, a los propósitos de cambio. Ahí por ahí buscamos un audio muy cortito que justamente habla de Ariel Delgado, donde habla Ariel Delgado y a continuación habla Videla. Si lo encontramos, si no, después lo ponemos. Que justamente habla de ese instante inicial. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. No fue solo Clarín, ¿no?, que tituló a este asume las Fuerzas Armadas, ¿no? Acabamos de escuchar que desde el otro lado, esto estaba en Colonia, no tenían ni siquiera la censura y que inmediatamente impuso la dictadura, también las Fuerzas Armadas asumen. La palabra dictadura no se usó en ese momento. No, era un proceso de reorganización. Claro, y aparte, bueno, pero eso es una decisión, quiero decir, de quienes hacían en ese momento periodismo, ¿no? Por más que me simpatizaba, digamos, Delgado y todo lo demás. Y también la única salida posible, como única opción posible. Eso es un discurso que yo creo que ni Milani lo diría hoy. Tenemos, vamos con un poquito con las cosas que van a estar en el programa, ¿qué les parece? Dale. De inmediato vamos a seguir un poquitito nosotros con algunos temas. Lo de la carrera, que además vos lo vas a explicar bien, la carrera de Miguel Sánchez. Que además tiene un condimento adicional, que vos acabás de verlo en Página 12. Y algunas otras cosas más. Después vamos a hablar un poquito de inteligencia, si tenemos suerte, presupuesto, Milán y lo que significa el AFI y los nuevos espías, ¿no? Si logramos comunicarnos ya con el sueco, con los Kipanises, si no será en algún otro momento del programa. También vamos a estar abordando mujeres y dictadura y el modelo económico, continuidad de lo que se instauró en ese momento o no. Lo dirá Alberto Bonet o nos dirá su opinión. Ahora, si les parece, vamos a un tema musical y nos vamos acomodando. El mate, sobre todo. Cette chanson, la prochaine, chantée par Gavacito, est dédiée au peuple saharaui en lutte pour sa terre. Instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

¿no? Un genocidio exterminó a 30.000 de nuestros hermanos. Hoy el control y la represión está dirigido a otro sector de la sociedad. Por eso los villeros y las villeras tenemos que empezar a tener participación en esta sociedad y decir que hoy las balas nos apuntan a nosotros y que hoy las armas para controlar están en nuestros barrios y que han logrado que todo este conjunto social naturalice que a los villeros nos controlen y que los villeros vivamos y tomemos como natural que un gendarme, un policía o quien fuere tenga un arma, una itaca y que nos pida un documento al entrar y salir o nos ponga contra la pared porque se le antojó pararnos y ponernos contra la pared porque éramos sospechosos de algo. Y eso se llama persecución. Y eso se llama control. Y eso se llama discriminación. Y eso se llama criminalización. Y eso, desde la apertura de la democracia hasta hoy, ha provocado la muerte por gatillo fácil de más de 4.000 pibes de nuestros barrios. Y ha provocado la desaparición de más de 200 personas de nuestros barrios. Porque nos están exterminando, y voy a volver a repetir la palabra, porque me gustaría gritarla y que la escuchen en toda la Argentina. Están exterminando a un sector de la sociedad joven y pobre. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor. Bueno. Volvimos acá a este Enredando las Mañanas, ¿no? Dijimos que es el 251 de este 24 de marzo del 2015 y a un año de haber comenzado con este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Programa especial hoy. Programa. No planifiquen quedarse hasta las 12, planifiquen quedarse hasta las 13 y después en cualquier parte del país donde estén se van para las marchas que haya. Si se me permite, es una opinión personal esto. Obviamente nosotros marchamos como integrantes de medios de comunicación que estamos integrados a la Red Nacional de Medios Alternativos, marchamos con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia al que pertenecemos, ¿no? Me parece que es un día muy importante para estar en la calle igual. Me animo a invitar a la gente a salir a la calle. Si vienen a la marcha de la que vamos a participar nosotros, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Claro, exactamente. Y justamente estamos comunicados con Carlos Lorquipanice. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, hay que marchar hoy, 24 de marzo. Hay varias razones por las cuales marchar, ¿no? Sí, como 30.000 más o menos. Claro. Hoy hablábamos el otro día también justamente de esto, todo lo previo que había para este 24, los murales, y bueno, quedó un poco inconclusa toda esa preparación y lo que hoy vamos a hacer en la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sí, bueno, la preparación previa a este año en particular tuvo una especial dedicación de parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que viene reuniéndose hace 2 meses ya para, bueno, ajustar los detalles que hacen falta para desarrollar una marcha multitudinaria y unitaria por sobre todas las cosas, que reúne a más de 200 organizaciones y donde el consenso es el que por sobre todas las cosas prima, quiero decir, o sea, es lo que caracteriza al encuentro es justamente esto, ¿no? La unidad en la acción de más de 200 organizaciones, en especial para este día. Claro, por supuesto. Sueco Fernando Tebele, ¿cómo te va? Hola, Fernando. Escúchame, por allí una de las consignas de este año, de las más importantes, es ni CIDE ni AFI. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, mirá, lamentablemente, o afortunadamente, voy a saber, por un elemento absolutamente externo al tema 24 de marzo, sale a la luz pública, a partir de la muerte de Nisman, una intrincada red de situaciones que abarcan a los servicios de inteligencia del Estado desde todas sus perspectivas. Muchos llaman a esto una guerra de servicios de informaciones, digamos. Yo no sabría si realmente ponerle ese nombre, por sobre todas las cosas, porque hasta ahora se ha disparado un solo tiro, que es el que mató a Nisman. O sea que guerra no la veo como tal, pero de cualquier manera lo que sí es cierto es de que surgieron de un día para el otro con una excepción, digamos, válida de marcar, que es el libro de Bonazo, que se llama Lo que no dije en recuerdo de la muerte, que con anticipación nombra a todos los personajes envueltos en estas situaciones de espionaje interno en el país. Estiuso, Parrilli, el mismo Nisman, digamos, y toda la trama de enredos y confusiones que surgen con la Mossad, con la CIA, con el Servicio de Inteligencia del Ejército, y como frutilla del postre, el reclutamiento de cerca de 200 militantes de base por parte de la AFI, desde las filas de la Cámpora y otras agrupaciones oficialistas, a los servicios de inteligencia, o sea, a trabajar como servicios de inteligencia. Entonces, eso es lo que se denuncia en esta circunstancia, porque a la vista están, digamos, las nefastas consecuencias de lo que implica el Proyecto X y la permanencia como comandante en jefe del ejército de un espía profesional, un servicio de inteligencia de hace muchos años, digamos, y genocida además, como es el general Milani, y entre otras cosas la permanencia inamovible dentro de la fila del gobierno de el buchón Gerardo 601 Martínez, y como si esto fuese poco, la permanencia, ¿no?, o una vez más puesto como jefe de gabinete el ministro Caníbal Fernández, y todas estas situaciones, digamos, de que venimos a denunciar en esta marcha, porque son los servicios de inteligencia de hoy. El nefasto accionar de los servicios de inteligencia durante la dictadura produjeron a nuestras 30.000 desaparecidos. No queremos que vuelva a pasar, para eso dijimos en una oportunidad nunca más, y por eso en esta marcha venimos a justamente plantear esto, de que nos dimos cuenta, saltó a la luz, vemos lo que está pasando y vamos a luchar contra esta situación. Eso es. Recuerdo que el año pasado, cuando estábamos haciendo la emisión número 1 de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la primera entrevista fue a Cachito Fuchman, también integrante de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. Él ahí hizo una como una historia de cómo pasamos de tener una marcha a tener por lo menos dos marchas, ¿no? Sí. Este año se repite esta cuestión de tener dos marchas. Por allí en el comienzo del programa los compañeros aquí decían el título de Página 12, que es que la marcha central es a las 14 y después marcha a la izquierda, digamos, ¿no? Poniéndose en un lugar de centralidad que no sé si les corresponde, más allá de que las madres vayan allí, también algunas madres van en la marcha posterior. ¿Cómo es la cuestión para evitar algunos inconvenientes que hubo en estos últimos dos años, sobre todo? Bueno, mirá, de nuestra parte hemos puesto la más amplia de las voluntades para que no haya inconvenientes. Yo te refresco, digamos, un poco lo acontecido en estos últimos días. en el sentido de que hace 2 meses nosotros estamos anunciando de que nuestra marcha era a las 14:30, desde Congreso a Plaza de Mayo, ¿bien? Uh-huh. Hace una semana y media aproximadamente salen el gobierno o las organizaciones afines al gobierno a anunciar que ellos marchan a las 14 horas, o sea, media hora antes que nosotros, y parten desde 9 de julio de Avenida Mayo, es decir, en la mitad de nuestro camino. Una animadversión especial se nota en esto, digamos, por no decir una provocación, como todos los años hemos soportado, que no han, han intentado en varias oportunidades no permitirnos desarrollar nuestro acto. Entonces, en esta oportunidad, nuestro criterio respecto de el ingreso a la Plaza de Mayo es: responderemos a las agresiones, no a las provocaciones. O sea, si nos vienen a pegar, como nos vinieron a pegar hace 2 años atrás los de la Cámpora, para no dejarnos entrar, bueno, responderemos en la medida de nuestras posibilidades, defendiendo a la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ahora, si se trata de esto, que es una provocación, bueno, hemos dado una respuesta que es la que entendemos corresponde. Hemos cambiado nuestro horario de 14:30 a 15:30. O sea, hemos corrido el horario de convocatoria que veníamos anunciando hace 2 meses atrás, para no chocar. Correcto, entonces ahora vamos a ver qué respuesta recibimos de la otra parte, que dice que a las 5:30 o 17:45 ellos ya piensan desalojar la plaza y dar posibilidad al ingreso de nuestra columna, que entre otras cosas, y de acuerdo a los reportes que me vienen llegando en los últimos días, va a ser especialmente numerosa en esta oportunidad, especialmente numerosa. Entonces esperemos de que no se produzcan incidentes. Esta es una de mis responsabilidades. Vos sabés, Eduardo, de que hace 20 años a mí tengo el honor de que me encarguen garantizar la seguridad y la organización de la marcha. O sea, las organizaciones depositan en mí esta responsabilidad y espero poder cumplirla al igual que todos los años hasta ahora. Bien, después vamos a escuchar seguramente un poco de un audio de Nora Cortiñas de anoche. Nora, porque vos sos peleador, ¿no? Pero Nora, no, nadie puede decir que sea una mujer peleadora. Dijo concretamente que ella cree que el gobierno nacional va a intentar hoy copar la calle e intentar que los demás, los quienes no estamos integrados en esa marcha, no podamos manifestarnos en la Plaza de Mayo. Y me resonó fuerte esa frase dicha justamente por Nora, que además nos decía que ella va, por supuesto, a marchar con la bandera de los compañeros detenidos desaparecidos, que para las madres es sagrada, uh-huh. Remarcó varias veces con nuestra bandera, uh-huh. Y que después va a estar donde se sienta más cómoda, donde se vaya sintiendo más cómoda en el correr de la marcha, ¿no? Uh-huh. Y es me resulta también muy grave que una madre de Plaza de Mayo se sienta incómoda en algún lugar un 24 de marzo, ¿no? Eso, sí, sí, bueno, mira, se va a dar una situación muy particular, porque en la cabecera de nuestra marcha, la del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, van a participar varias madres de Plaza de Mayo, ¿correcto? Uh-huh. Como se sabe, la cabecera es lo primero que avanza en cualquier columna, es lo primero que está adelante, digamos. Yo quiero ver cómo es que hacen para impedir el paso de las madres de Plaza de Mayo, para impedir el ingreso de las madres de Plaza de Mayo a la plaza, justamente, ¿no? Y por sobre todas las cosas, porque todos estamos enterados de los acuerdos alcanzados, incluso Norita Cortiñas lo sabe muy bien, Elia Spen, Mirta Baravalle, bueno, las madres que participan con nosotros saben perfectamente estos acuerdos alcanzados y que se sabe que los que siempre hemos respetado los acuerdos fuimos nosotros. Ahora, si no se respetan los acuerdos, ellos han puesto un horario de retirada de la plaza, ¿no es cierto? Bueno, a esa hora nosotros vamos a avanzar sobre la plaza y en la primera línea van a estar nuestras madres. Yo quiero ver cómo hacen ellos para impedir. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a pegar palos? Le van a tirar botellas, como hicieron hace 2 años atrás, a la cabecera de la columna. Bueno, entonces ahí veremos de qué se trata. Yo no, la verdad que la situación de incomodidad que plantea Norita, vamos a tratar de solventarla de la mejor manera posible, ofreciéndole de nuestra parte la mayor de las garantías y de las seguridades, en el sentido que no vamos a ser nosotros los que provoquemos situaciones de incomodidad. Si la agresión viene del otro lado, bueno, ahí veremos qué es lo que hacemos, porque también esto es una cuestión a la que respondemos en conjunto, en forma colectiva. No es acá una decisión que tomo yo, o Cachito, o Nora Cortiña. Acá se resuelve entre todas las organizaciones qué hacemos. Y no va a ser la primera vez, porque en varias oportunidades vos sabés qué ocurrió, que hemos tenido que desviar nuestro recorrido de la Avenida Mayo para ingresar por Diagonal Norte o por calles auxiliares a la Plaza de Mayo, en este intento que han desarrollado en todas estas oportunidades de no querer que ingresemos. Cosas que fracasaron hasta ahora, siempre hemos ingresado. Así que si no aprendieron la lección, o si pretenden una vez más, no sé, a partir de la experiencia que han acumulado, intentar de que no ingresemos, bueno, se van a encontrar nuevamente con una respuesta ingeniosa, seguramente, de nuestro lado, que va a hacer de que la columna del encuentro Memoria, Verdad y Justicia ingrese a la Plaza de Mayo, porque hay una decisión política tomada en este sentido, y que hagamos nuestro acto como nos merecemos, como lo venimos haciendo hace 20 años, y que, bueno, no tendría nadie por qué ofenderse, más allá del contenido del discurso o del documento que se lea en el palco, cosa que seguramente también nos ocurrirá a nosotros si escuchamos el discurso oficialista donde dice que todo está maravillosamente bien. Pero bueno, ellos dirán lo suyo, nosotros diremos lo nuestro. Y cada uno a su casa después, me imagino, ¿no? Uh-huh. Sueco, gracias por haber pasado por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El agradecido soy yo, Eduardo. Te mando un abrazo y nos vemos en la marcha. Lo de Eduardo es porque muchas veces te dijimos mal tu apellido. Seguramente me ligo esta equivocación de nombre. Un abrazo grande. No, es una equivocación. Te lo hago siempre a propósito hasta que aprendas a decir mi apellido correctamente. Chao, Fernando. Un abrazo. Chao, Fernando. El sueco Carlos Lorquipanice, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Bueno, mira, el inconsciente, ¿no? Estos tipos, él es sobreviviente de la ESMA como no muchos más, ¿eh? No hay muchos sobrevivientes de la ESMA. Estos tipos se han bancado situaciones terribles que hubieran hecho que cualquier persona se quedara en su casa después de salir de esa, ¿no? A ver, al sueco lo torturaron con su bebé de meses en el pecho. Creo que para eso, para mucha otra gente, hubiera sido suficiente para guardarse en su casa para siempre. Uh-huh. Y estos tipos están en la calle, y no están en la calle los 24 de marzo, están en la calle todos los días. Uh-huh. Me parece que hay que valorarlos en su justa medida. Y la han pasado feo, incluso, o sea, hasta mucha gente se ha permitido dudar de por qué habían sobrevivido. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles eu apareço. passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando o rio metal. E agora perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, ¿qué? No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, por Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas de martes especial, 24 de marzo, cumpliendo un año. Che, una anécdota chiquita. Cuando yo iba al secundario, tenía una profesora de francés, cuando uno decía mal, pronunciaba mal algo, ella avanzaba con esto. Repeté avec moi. A ver, Fernando, repeté avec moi. Lord Kilpanitze. No estaba ahora en el estudio. Bueno. Vamos a hablar de mujeres y dictadura. Y para eso estamos comunicados con Claudia Corol, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, para abordar justamente este tema. Yo intenté hacer un micro, la verdad es que era muy difícil lo que quería lograr hacer, que era rescatar las voces de mujeres luchadoras durante la dictadura, y no hay tantos audios, los audios que hay están bastante dañados, y lo que sí hay mucho es mujeres hoy hablando de ese tránsito. Pero en ese momento, de ese momento no hay muchos, y entonces fue muy complicado, y vamos a hablar con Claudia para que ella nos cuente cómo piensa la centralidad de las mujeres en la lucha durante la dictadura. Hola, Claudia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, Claudia. Buen día. Me hicieron acordar de una anécdota también, mira. Bueno. A ver. En mi secundaria la profesora de francés nos decía que la letra con sangre entra. Eso era predictadura. Sí, impresionante, claro. Sí, sí, así es. Bueno, pero sí, realmente me parece necesario visibilizar la lucha de las mujeres en la dictadura y también los distintos lugares donde se expresó esa lucha y los distintos lugares, porque Sabemos que en las guerras y en las dictaduras los cuerpos de las mujeres son cuerpos especialmente agredidos, ocupados, desde un lugar que combina las acciones represivas con la violencia sexual. Y creo que uno de los lugares de resistencia de las mujeres en la dictadura fueron los propios campos de concentración, las prisiones, donde hubo gestos maravillosos de solidaridad. Recordemos a aquellas mujeres que ayudaron a parir niños y niñas en esas condiciones, o las que los parieron, ¿no? Y las parieron y las cuidaron y trataron de que esos niños y niñas sigan viviendo. También de las madres, de las abuelas que las han buscado, que se han hecho cargo de los niños, niñas, y que han luchado por la libertad. Y también de ese lugar de denuncia, de movilización, de sostener la batalla por la vida. Creo que son distintos lugares, pero que han hecho que esa práctica de las mujeres de multiplicar la vida se haya expresado de manera muy fuerte en esos años. Claudia, cuando intentaba preparar el audio, escuchaba una entrevista que le hacían los compañeros de la retaguardia a Miriam Lewin, donde ella decía que en ese momento ellas pensaban que primero tenían que hacer la revolución y después iban a llegar los derechos más relacionados con su condición de mujeres, digamos, ¿no? ¿Y qué reflexión te merece esto y cómo esa idea de primero hay que hacer la revolución y más luego vendrán mis derechos se fue transformando en todo este tiempo? Sí, creo que era parte de del pensamiento de muchas de las organizaciones de izquierda y revolucionarias de esos años, la idea de que primero estaba la resolución de los temas de la explotación capitalista y que con eso o iba a venir naturalmente la igualdad o que, bueno, sería una batalla posterior. Creo que esto ha ido cambiando, nos hemos dado cuenta quienes teníamos parte de esas ideas de que no hay revoluciones separadas, sino que la lucha contra los sistemas de dominación múltiples que nos oprimen hay que darlas de manera simultánea y que eso enriquece nuestra opción política también. Creo también que en algún debate que se hizo en su momento, en los años de la dictadura, sobre qué iba a suceder en relación a la resistencia popular, incluso en lo previo a la dictadura, Rodolfo Walsh aportó algo importante que viene a cuento de esto, del papel de las mujeres, porque él polemizaba con quienes pensaban que era mejor que ya se viniera la dictadura porque nos estaban matando de todas maneras en el 75, en el marco del gobierno de Isabel Perón, y que la dictadura iba a aclarar los tantos, ¿no? Y de dónde estaba el enemigo y de dónde no. Y él, entre otras cosas, además de decir de que lo que se venía era tremendo, planteó que el pueblo se iba a replegar sobre las identidades más conocidas, más arcaicas, en los momentos de defensiva, o que lo hace habitualmente, que en las defensivas hace esto. Y yo creo que por eso las mujeres, de alguna manera, sé y nos replegamos en el lugar conocido de las mujeres más tradicional, por eso aparecen las figuras tan fuertes como madres, abuelas, es decir, esta idea de la mujer como cuidadora de la vida y de la vida de otros y otras, incluso poniendo su cuerpo para que se pueda hacer la denuncia, multiplicar la denuncia, para estar en la plaza, eso fue algo de lo que sucedió. Y creo que, bueno, con los años y el diálogo y la experiencia aprendida, vimos que además de ese rol de cuidar la vida hay roles que tienen que ver con la posibilidad de pensar y proyectar la política, ser protagonistas del ejercicio de derechos, de la lucha por emancipaciones y de recuperar nuestros cuerpos completos como territorios para la emancipación. Y ese es el proceso que se produce en diálogo con los feminismos y sobre todo con los feminismos populares desde abajo que intentamos construir. Sí, esto en relación a las madres, me pasaba esto, ¿no? Que cuando intentaba armar el audio, lo comentaba antes, quedaba muy ligado mujeres y dictadura a madres y dictadura, ¿no? Directamente, y hay un testimonio de Ana María Cariaga que es muy fuerte, porque ella dice que fue un privilegio estar embarazada aún en condiciones donde para gestar son las peores condiciones que te podés imaginar, porque ella no estaba sola, ¿no? Porque tenía a alguien ahí adentro con quien compartir esa situación de extremado aislamiento y tortura y demás. Así que sí, la presencia de las madres es muy, muy fuerte. Claudia, y yendo a hoy, si tuvieras que resumir o decirnos en qué estado está la lucha por los derechos de las mujeres hoy, también en relación a los últimos femicidios de los que tuvimos noticia este año. Sí, yo creo que una de las luchas importantes que tuvimos como feministas, incluso en diálogo con las madres y con otros organismos de derechos humanos, fue precisamente visibilizar que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, y que cuando desaparecen mujeres o las asesinan, como en el caso de los femicidios, es una tarea que debe ser asumida por el conjunto de los luchadores y luchadoras por estos derechos. Yo creo que en un sentido hemos avanzado mucho en estas décadas después de la dictadura, que los encuentros nacionales de mujeres, que el movimiento de mujeres ha crecido muchísimo y ha permitido denunciar de otro modo lo que son violaciones a nuestros derechos como mujeres, que hemos logrado conquistas importantes tanto en términos de leyes, de conciencia popular sobre algunos temas que antes parecía imposible que fueran compartidos, como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Si bien en este caso no hemos logrado todavía, y es una deuda de la democracia, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, y es una deuda de este gobierno además, en particular, que ya lleva tantos años y que nunca ha podido avanzar sobre estos temas, pero sí creo que hay una conciencia popular que ha venido manifestándose en esto, y también que se ha venido manifestando en visibilizar lo que es la violencia contra las mujeres en el plano cotidiano, de la vida cotidiana, que en el matrimonio o en las parejas heterosexuales existe violencia sexual en muchos casos, que existen violaciones que antes era casi imposible denunciar, y que esto es parte de la lucha de las mujeres por decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, evitar todo tipo de violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, los distintos modos de chantaje que hay sobre nuestros modos de existencia. Y creo que también se ha permitido visibilizar una posibilidad de una sexualidad más libre, si bien esto siempre se enfrenta con todos los mandatos fundamentalistas de la Iglesia Católica y su jerarquía y de otras iglesias, y de el fundamentalismo político que está en alianza con el fundamentalismo religioso, sí creo que en las prácticas sociales, culturales, y sobre todo de las nuevas generaciones, de las más jóvenes, se ha venido ganando libertades, que hay que defenderlas porque no es de una vez y para siempre, porque hay amenaza siempre de reacción y de conservadurismo político que tire para atrás con estos logros, pero creo que en la Argentina y en el continente, por lo menos, la lucha por la descolonización de nuestros cuerpos como parte de la descolonización cultural de nuestros pueblos y de nuestros territorios es un avance que las mujeres con nuestra lucha hemos venido ganando. Sí, yo quería agregar la parte que de alguna manera nos toca. Esta lucha también se ha trasladado a algunas conquistas de los varones. Hoy tenemos espacios para la ternura. Nos damos espacios para las ternuras que antes no estaban permitidos. Digo, acompañar la lucha de nuestras compañeras es también vivir nuestra propia lucha por despatriarcalizarnos y poder vivir libremente otras situaciones, ¿verdad? Sí, me parece importantísimo que haya una reflexión de los varones y que pueda haber también una práctica que les permita identificar los privilegios de los que se goza en el patriarcado, se haya elegido o no esos privilegios, pero hacer conciencia de esos privilegios y tratar de modificar esa situación, porque ese privilegio de unos es opresión de otras, es importantísimo. Y lo duro y difícil es que esto se expresa en la vida cotidiana y son cambios todos los días que hay que realizar, así que me parece también un avance que se haya podido al menos problematizar por algunos colectivos y por algunos compañeros esto, y que bueno, se hayan dado a la tarea con más o menos resultado en lo inmediato de pensar esa renuncia a privilegios históricamente construidos por el patriarcado. Muchas gracias, Claudia, te mandamos un abrazo enorme y seguramente nos vemos en un par de horas en la movilización. Así es, en las calles como siempre. Un abrazo. Gracias por la llamada. Hasta luego. Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón. Bueno, bien Blas ahí, porque pone mientras escribo no sé qué cosa, y en realidad este proyecto, que comenzó como un proyecto radial de las emisoras de radio que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, hace bastante rato que dejó de ser un proyecto radial. Digo, vos por ahí nos estás escuchando ahora, pero quizás nos estés escuchando luego, y todas esas cosas las hace alguien, ¿no? Y cuando vos lees una nota que salió del Enredando y ves la cita del Enredando, eso también lo hacen compañeros que trabajan en ese formato, así como nosotros trabajamos el radial. Hay muchos integrantes de colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos que laburan en el formato gráfico, y uno de ellos es Juan Felpeto, que es integrante de la agencia de noticias Redacción, más conocida como ANRED. ¿Cómo va, Juan? Bienvenido. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa. Feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien, escuchándolo desde acá de casa, antes de salir para allá, para la marcha. Para la gente que no se... Digo, yo lo contaba recién, nosotros lo tenemos naturalizado. ¿Qué es laburar gráfica sobre un programa de radio? ¿Cómo es la mecánica de lo que ustedes hacen? Y sobre todo está bueno porque, o sea, se hace todo también de manera colectiva, como el tema de la radio, de la preproducción y de la postproducción. Pero bueno, es tratar de laburarlo bien en conjunto. A veces es complicado por los tiempos de cada uno, pero bueno, no sé, tratamos de hacer de plasmar en la página lo que se hace durante el programa, pero lo mejor posible. Contanos la mecánica. Hay una nota de no sé, la carrera de Miguel, que contó Luis hoy sobre la carrera de Miguel, que estuvo él ayer. ¿Qué, ustedes agarran eso? ¿Qué hacen? ¿Lo escuchan en vivo? ¿Lo escuchan más tarde? A veces, o sea, te repito, por los tiempos, a veces se escucha en vivo y después, bueno, se repasa con los cortes que van mandando ustedes. Uh-huh. Y bueno, después se va debatiendo, se va corrigiendo y se va agregando, se va debatiendo, a ver, ponemos esto, actualizamos información, porque a veces se actualiza. O bueno, hay algunas noticias que cambian tan rápido se van actualizando permanentemente, y bueno, eso se agrega a la gráfica que ya hacemos. A veces se hace el reportaje directo, o a veces indirecto, como más guste. Uh-huh. Uh-huh. Juan, ¿cuál es el valor que sentís que tiene el Enredando las Mañanas? ¿Qué crees que aporta? Si tuviste tiempo para reflexionarlo, ¿no? Porque siempre estamos a las corridas y nunca podemos pensar. Tal cual. Creo que, bueno, de alguna medida, o sea, por cómo nos van levantando algunos otros medios, a veces nombrándonos, como decían recién, a veces no. Uh-huh. Creo que ahí se ve la importancia de hasta dónde va llegando, ¿no? Y de, bueno, los oyentes y las lecturas también que va teniendo la página, obviamente. ¿Cuánto te pasa, oyente de Enredando las Mañanas, cuántas veces te pasó, mirá la estupidez que está diciendo este animal? Viste que uno con la televisión y con la radio muchas veces se pelea desde el otro lado. ¿Te peleas mucho con...? No. No sé, qué sé yo. Para mí, o sea, yo lo generalmente cuando puedo lo escucho, cuando en el laburo me es imposible escucharlo en vivo, pero cuando llego a casa y estoy haciendo algo, me lo pongo a escuchar como práctica y de paso voy sabiendo de qué se trata. Pero bueno, no, a mí me resulta menos en todos, o sea, en todas las variantes, porque son todos distintos, o sea, dentro de lo unificado, todos los días es algo distinto, se ve desde otra... Uh-huh. O sea, se ve igual, pero desde otro lado, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Pero está bueno la diversidad. Lo mismo que en la gráfica. Claro. Esto que dice Juan de que se ve distinto es porque los lunes lo hacemos en La Rioja, los martes en Córdoba, en Zumba la Turba, los miércoles en... Los martes en la colectiva aquí en Caballito, los miércoles en Córdoba, los jueves en La Retaguardia, los viernes en FM La Caterva y los feriados en el Bolsón Río Negro. Sí, yo te pregunto una cosa, Juan, y las distintas tonadas, ¿cómo las graficás cuando escribís? Eso no se puede, o sea, en el audio se nota, pero después no podemos porque nos marca errores el Word, ¿viste? Ah, claro. ¿Cómo la sonado? Seguro, seguro. ¿Y cómo haces para tenés dedos muy rápidos, no, para andar escribiendo mientras van escuchando? Ah, esos son secretos que no se cuentan. Sí, claro, no se puede revelar acá, Luis. No, un mago revele un truco. Ah, bueno. Después afuera del aire nos contás. Tal cual. Pues yo siempre lo quise hacer y nunca pude. Creo que, bueno, después te mando. Creo que es parte de esto que decía Juan, me parece que es lo más significativo de todo lo que ocurre cada mañana y cada día en este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Eso de que se nota que somos diferentes, uh-huh, que tenemos modos diferentes, tanto para hablar o para utilizar el lenguaje radiofónico como para escribir. También se nota en la gráfica que hay diferentes estilos y lejos de intentar unificar, lo que intentamos es que esa diversidad en todo caso se note, ¿no? Y que quede claro que somos muchos y que somos muchos medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares los que hacemos Enredando las mañanas, ¿no? Y en gráfica. Y en gráfica trabajan Redeco, sí. Anred, Comuna de Mar del Plata y Zumba la Turba. El zumbido. Y el zumbido de Neuquén. También. Y un poco nosotros a veces también, ¿no? También, a veces. Y un poco Luis también. Estamos ahí como, uh-huh, como entremezclados. La colectiva también. Por eso, estamos como entremezclados. Creo la Catarba también. Creo que lo que se viene en este proyecto es ese cruce de formatos, me parece. Uh-huh. Así que bueno, habrá que ir pensándolo durante este año. Bueno, feliz cumpleaños, nos vemos en la plaza. Nos vemos, hasta luego, muchachos. Cuando decimos nos vemos en la plaza, decimos que los medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos nos encontramos a las 15:30 en la Plaza Lorea, en Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Y no solo los medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también oyentes, lectores, quienes quieran sumarse a esta columna que va a ser multitudinaria. Nos ha pasado años anteriores que oyentes o lectores de nuestros medios nos han dicho que tenían ganas de marchar con nosotros o con la red, así que los, uh-huh, invitamos a hacerlo hoy, allí a las 15:30 en la Plaza Lorea. Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas,

todos somos Luciano hoy, porque con lo de Luciano es evidente de toda la impunidad que existe a nivel judicial, policial y política. Y lamentablemente siguen existiendo más casos de desapariciones, como también está lo de mi hijo, Facundo Rivera Alegre, en Córdoba, de los cuales siempre quieren armar o desligar realmente a los verdaderos responsables de dicha desaparición y muerte. Hoy podés decir, quizás hay unos cuantos que salgan los tontos cuando decís tengo mi hijo desaparecido, pero sí que hay unos montones que son más, que te pueden escuchar. ¿Quién somos los del barrio bajo? ¿Quién somos los que perdimos un ser querido? ¿Quién son los organismos de derechos humanos, organismos más de hijos desaparecidos? Muchos en conjunto. Yo creo que hoy por hoy tenemos el camino más abierto. No, eso está a la orden del día. Digamos que la movilización del militante, de las organizaciones, es lo que garantiza que la causa no se caiga. Pero lo que tenemos que evitar es que se repita. Y estamos en un año electoral y lo que hay que hacer es apelar a toda la dirigencia política para que dé a conocer qué va a hacer con justamente la política de seguridad, qué va a hacer con todas las fuerzas de seguridad que tienen desplazadas para justamente de alguna manera reprimir lo que el pueblo salga a reclamar cuando se empiecen a recortar derechos sociales. No, y esto es lo que realmente tiene que hacer el pueblo argentino, no esconder la cabeza, sacarla, ser solidario y por cualquier caso que pase exigir justicia, es la única manera. Y los organismos de derechos humanos independientes mantener el acompañamiento e ir al ritmo de las familias, ¿no? Por lo tanto, vecino, vecina, dejemos de criminalizar y discriminar a la figura de los pibes que viven en los barrios y empecemos a poner el acento en esa policía que está al servicio del delito y que somete a nuestros pibes a detenciones arbitrarias, a torturas, a gatillo fácil y a desapariciones forzadas. Empecemos a tomar conciencia de que hoy nuestros pibes en los barrios humildes no son respetados. Y llegó este gran día. La verdad que siento una gran emoción y un profundo orgullo por cada uno de ustedes. Agradezco a todas las autoridades que nos acompañan, en particular al secretario de Seguridad, Sergio Berni, a todos los jefes de las fuerzas de seguridad que colaboran permanentemente en la medida de las necesidades operativas con la lucha que estamos dando contra la inseguridad. Un saludo muy especial a cada uno de los intendentes aquí presentes y comprometidos también en influir positivamente para juntos poder avanzar contra este flagelo. A todos las autoridades judiciales, a todos los compañeros de gabinete, quiero decirles que siento que hoy vivimos una jornada histórica para la provincia de Buenos Aires. En este acto, 10.000 nuevos policías se suman a la prevención, al combate frontal contra la inseguridad. Estamos muy cerquita de acá, familiar de Matías Fernández. 6 cuadras del barrio de Santos Vega, un barrio humilde, a Matías lo mató la Policía Federal, luego de salir a comprar una cerveza, fue asesinado de un balazo en la cabeza. Lamentablemente tuvimos un juicio donde pregonó la impunidad y le dieron la solución en un fallo dividido, pero seguimos luchando, seguimos acompañando y seguimos buscando justicia por Matías. Siempre digo lo mismo, Matías y Luciano quizás en algún momento se cruzaron porque los barrios, la gente comparte mucho, y la noche que murió Matías venía de jugar a la pelota de la Plaza 12 de Octubre, donde estuvimos nosotros. Cuando Nilda me planteó el tema de lo que habíamos hecho en Provincia de Buenos Aires, hacerlo con mayor intensidad, creo que realmente implica poner en marcha un nuevo concepto de unidad entre nuestras fuerzas de seguridad, porque la seguridad es una sola. Recuperar la confianza de la sociedad en sus propias fuerzas de seguridad es también un instrumento muy importante para combatir la inseguridad. Es vital. Por lo tanto, es necesario entender que significa para los jóvenes el control y la represión. Y que si queremos disminuir los índices de violencia y de delito, lo que tenemos que hacer es empezar a entender que son las fuerzas de seguridad quienes los controlan y los manejan. Bueno, qué collage de voces que ahí estuvo haciendo la gente de La Caterva, donde podemos escuchar una mezcla ahí que todos juntos parecen revueltos, ¿no? Pero en realidad está bueno que cada uno decía lo que tenía para decir y ahí uno puede contrastar opiniones diferentes, ¿no? Una de las voces que escuchábamos allí era la de Vanessa Urieta. Otras de las voces que escuchábamos de otros familiares, estaba por allí el caso de Bernal, ¿no? Matías. De Matías Bernal. Son voces que salieron de la transmisión del 31 de enero, cuando se cumplió otro aniversario del secuestro y desaparición, y ahora sabemos posterior asesinato de Luciano Nahuel Arrúa. Están aquí parte del grupo de familiares y amigos de Luciano, ese que cada vez que Vanessa puede y habla dice, y le agradezco a ese grupo que me acompaña. Bueno, ese grupo, parte de ese grupo, está aquí sentado en la mesa del estudio de La Colectiva, que hoy da lugar para Enredando las Mañanas. Son Matías, Rodrigo, Natacha, ¿cómo andan? Bien, buenos días, buen mediodía. ¿Qué les surge a ustedes cuando escuchan todas estas voces juntas hablando de represión policial e institucional? Es como una caída libre, un paso rápido del orgullo al vómito. Depende de las voces que se fueron escuchando, ¿no? Pues también, uh-huh, se escuchaba la voz de Scioli por ahí, la voz de la presidenta, de Cristina, qué sé yo, por el lado de las familias, que es el lado que nos toca acompañar, tanto en la causa de Luciano, como, bueno, como hablábamos la de Matías Bernard, que hablaba Martín, el hermano, digo bien, sí. Uh-huh. Y también creo que hablaba la mamá de Facundo Rivera Lera al principio. Sí. Nada, me parece que a nosotros, nuestras vidas se cruzaron en un momento de tomar una decisión y nos puso en el lugar de tener que acompañar a estas familias luchadoras que la verdad que tienen una dignidad y una hidalguía para llevar adelante estas batallas que tienen contra estos monstruos que nada, son los políticos, las mafias judiciales, la mafia policial, donde muchos se apichonan o bajan la cabeza, estas familias encontraron la fuerza y la voluntad de pararse de pie, y bueno, nosotros nos tocó acompañarlos y bueno, como parte del trabajo que hace la Red Nacional de Medio Alternativo con esta causa, es un momento en la vida de todos nosotros que bueno, se nos cruzaron nuestras familias y nos tocó, la vida nos puso en la opción de acompañarlos y comprometernos con esa lucha que es de todos, pero que bueno, que ellos como bien lo dejan en claro con las palabras, con la forma de hablar, con la contundencia del mensaje y del discurso, bueno, tomaron la cabecera y bueno, nosotros estamos ahí. Uh-huh. Una de las cuestiones por las que pensamos que nos acompañaran en este primer año del Enredando las Mañanas, además de porque de alguna manera también, como van pudiendo, son parte integrante de la red y del Enredando con su medio comunitario alternativo y popular en construcción permanente, del que después vamos a hablar, por supuesto, era que mañana iba a empezar un juicio que para nosotros es un juicio histórico. Yo creo que todavía no hay dimensión de lo que va a ser ese juicio, que es el primero, efectivamente, que llega a oral y público, vinculado a la causa de Luciano Nahuel Arrúa. Por ahí estaría bueno que alguno de ustedes contara por qué el policía Torales va a juicio, por qué va por torturas, ni más ni menos, un policía juzgado por torturas, no por torturas ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, sino por torturas ocurridas hace algunos años, ¿sí? De esas que ocurren todos los días en las comisarías. Yo, por ahí, antes de hablar un poco del juicio, quería como resaltar esto, que es lo que me parece más grave, es que estemos hablando de torturas en democracia en 2015, a 39 años del golpe militar. Eso nos está como doblemente diciendo que, digamos, el aparato represivo no está desmantelado, Y bueno, eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Que hoy, 24 de marzo de 2015, tenemos que todavía estar hablando de estas vejedades que sufren los pibes de los barrios. Yo creo que, ¿sabes qué? Viste que nosotros nos acostumbramos a las consignas. Y una de las que repetimos, yo también lo hago, es esto de no se ha desmantelado el aparato represivo. No. Yo creo que es peor que eso. Sí. Yo creo que el aparato represivo de la dictadura, sí, efectivamente se desmanteló, pero el que nació es igual al otro. Sí, sí. Ha cambiado el sujeto, digamos, ¿no? Ya no son los militantes políticos los perseguidos siempre, sí, digamos, bueno. A veces sí, también, ¿no? Sí, creo que sigue siendo una herramienta de control que se ha perfeccionado a nivel mundial, digo, se dieron cuenta que la ilegalidad no era un camino que por el cual iban a poder transitar durante mucho tiempo y bueno, empezaron a buscarle formas legales y permisos legales, armando un aparato bien completo con todo un sector de la justicia abocado a darles derechos y garantías a estas fuerzas de inseguridad, a toda la violencia que generan en los barrios, y bueno, y encontraron en la pobreza y en los jóvenes buscar un sujeto de detención para, bueno, mantener a la clase media alta comprando con su tarjeta de créditos en 24 cuotas y pensando que el mal viene de esos chiquilines de gorrita de las barriadas, de que no tienen un montón de posibilidades y no tienen un montón de acceso denegado a un montón de cuestiones básicas como la educación, la salud y el laburo. Y bueno, nada, me parece que es todo una gran herramienta que han perfeccionado y que la tienen funcionando en marcha. Sí, y el juicio, bueno, el juicio de Luciano, juicio por torturas, tiene mucho que ver con esto, con las torturas que sufrió Luciano antes de que lo desaparezcan por negarse a robar para la policía, claramente con herramientas que tienen más que ver con lo psicológico, con el que no, ni siquiera poder salir a la esquina, estar con tus amigos, de estar en la plaza, de salir a comprar, porque la policía lo detenía constantemente. Entonces este juicio que va a suceder en mayo tiene que ver con esto, tiene que ver con el hostigamiento que sufrió Luciano previamente a que lo desaparezcan. Y es esto, es una herramienta de control que tienen hacia los pibes más pobres, a los que se creen peligrosos, hacia esa maldita estigmatización que hay sobre los pibes. Entonces intentamos y vamos a hacerlo, demostrar esto, todo este hostigamiento que sufrió Luciano previo antes de que lo desaparezcan, demostrando esto, las detenciones sistemáticas, siendo menor, que eso es doblemente grave. Básicamente es demostrar un poco eso en marzo. El secuestro de Luciano ocurrió el 31 de enero del 2009. Este hecho que va a juicio ocurrió el 22 de septiembre del 2008. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿Y dónde? Mira, eso fue en el destacamento, que hoy es el espacio para la memoria. Que bueno, los policías de ahí eran quienes principalmente hostigaban a Luciano y lo paraban y lo levantaban y demás. Y bueno, nada, algunos vecinos del barrio le avisaron a Mónica, la mamá de Luciano, y a Vane de que, bueno, una vez más lo habían levantado a Luciano. Los amigos le avisaron que lo tenían en destacamento, que bueno, como siempre están acusados de algo, de que se habían robado algo, que no sé, que nunca se probó, nunca, no está en la causa, no, ninguna de las cosas que supuestamente lo estaban acusando a Luciano, que igual así todo, siendo menor, no debía estar detenido, y menos en un lugar que ese destacamento no tenía lugares para alojar a detenidos, aparte de que Luciano era menor, era una casa que no tenía ninguna dependencia como para alojar a ningún detenido. Lo que deberían haber hecho era tanto avisar a la familia como avisar a un juez de menores, cosa que no hicieron. Y bueno, cuando Mónica y Vanessa se acercaron al destacamento para preguntar por Luciano, que sabían que estaba ahí, que los vecinos le habían avisado, empezaron a escuchar los gritos de Luciano, que bueno, que le decía que lo tenían atado en la cocina, que le estaban pegando, que por favor lo saquen ahí, bueno. Y ahí Vanessa y Moni se pelearon como pudieron con los policías para poder sacarlo, y bueno, tuvieron la suerte de que una vez que sacaron a Luciano del destacamento, poder encontrar un médico sin miedo en el Policlínico de San Justo, que constató las lesiones, y bueno, que prácticamente eso es la prueba más fuerte de todo lo que pasó con Luciano esa noche y de lo que llamamos las torturas, porque si no existiera esa constatación médica, seguramente la justicia no le daría bola al reclamo de la familia. Y además de lo que significa para la verdad y la justicia en la causa de Luciano, ¿qué significa hacia adelante que este juicio diga por torturas? Y demostrar un poco todo lo que sucedió con Lu previamente a que lo desaparezcan, digamos, es contar la historia, el relato que sufrió Luciano antes de que lo desaparezcan. Es como si vos te mirás una mesa, ponemos un ejemplo, y tenés un rompecabezas, eso sería la primera parte de todo lo que sufrió Luciano, y es para demostrar que, digamos, todo la desaparición de Luciano sucede con todo el camino anterior recorrido, que es esto, lo de torturas. Todo esto es en parte de lo que sucedió esa madrugada, esa noche. Sí, sí, me parece que la causa de Luciano, más allá de las particularidades que tiene y las singularidades que tienen que ver con Luciano propiamente dicho, tienen que ver con que muestra como todo el aparato represivo, claro, a lo largo de la vida de un menor, claro, bueno, lo va hostigando y lo va quebrando física y psicológicamente. Y bueno, me parece que lo importante es que esta tortura que queremos que se pruebe en la justicia va a sentar un precedente para que, bueno, parte de la sociedad o por lo menos las familias que pueden encontrar las fuerzas para luchar y seguir adelante tengan una herramienta más para que las cosas se llamen por su nombre. La verdad que a un menor que esté detenido y que esté golpeado y que le hagan comer comida escupida y bueno, y todas la serie de cosas que le han hecho a Luciano y que le siguen haciendo un montón de pibes. Digo, hoy a los pibes de la 12 de octubre y de la Santos Vega, que son los barrios linderos donde está el destacamento y donde funciona el destacamento, que lo han mudado ya a San Martín y Ruta 3, hay un predio municipal donde se viene prometiendo desde hace mil años que va a haber un predio deportivo para los chicos de ahí, de las escuelas y los barrios de Loma del Mirador, cosa que todavía no está terminada, pero bueno. El Monte Dorrego termina siendo un gran descampado en donde los policías se divierten llevando a los menores hacia atrás y amenazándolos, diciéndoles que van a terminar como Luciano, gatillándoles en falso y demás. Así que bueno, yo creo que la importancia del juicio es poder poner un freno y tener una herramienta más para frenar estas prácticas. Sí, y sobresaltar sobre todas las cosas que Luciano era un niño cuando le sucedían todas estas cosas, que tenía solamente 16 años. Che, el juicio va a empezar mañana. Para mí tenía un gran valor simbólico que empezaron 25 de marzo, un día después del 24, casi como una correlación de hechos, pero quedó postergado y va a empezar ¿cuándo? Y tiraron una fecha estimativa. La primera semana de mayo, no más dieron o menos número. Estimado, sí, 4 de mayo. Bueno, ¿qué importancia tiene para ustedes la comunicación y por qué otro ciclo del programa de radio que empieza este miércoles? ¿Empieza este miércoles? Perdón. Sí, empieza padre, mañana. Mañana. La comunicación es un arma. Es un arma frente a lo que tenemos, que es la comunicación hegemónica. Nosotros nos consideramos realmente comunicación contrahegemónica. Se ha utilizado, y lo escuchamos continuamente, la palabra contrahegemonía falsamente, y bueno, todo lo que contaban los chicos del juicio, de la recuperación del espacio para la memoria, para nosotros, para los pibes de la 12, se ha logrado con la lucha en la calle. Parece una verdad de perogrullo, pero sigue sirviendo. Al estar en la calle, acampar, es la única forma de que nos escuchen. Y nosotros pensamos que tener una herramienta comunicacional propia es parte de esa lucha, no está escindido. Y un año más porque creemos que Luciano se tiene que multiplicar, porque lo que sucedió con Luciano es solamente la punta de un iceberg enorme, y porque escuchamos, como escuchamos recién, que el discurso sigue siendo el mismo, que la inseguridad se combate con más policía en la calle, que los miles de Luciano que existen no se nombran, o que sí se nombran en medios como este. Y bueno, necesitamos tener ese espacio donde nosotros además nos sentimos muy bien, porque somos gente de radio, nos encanta la radio, y tener un programa contrahegemónico es algo maravilloso. Dos horas, los miércoles a las 19. Los miércoles a las 19. Bueno, lo pueden escuchar por radiozonalibre.blogspot.com y sí, seguramente también por la radio de la red, por la retaguardia, por la colectiva, seguro. Y se irán sumando radios a esa a esa tarea contrahegemónica, como, como bien le dicen ustedes. Desde nuestra casita prestada comunicacional. Exactamente. Che, a ver, cuando uno piensa que nos están escuchando en varios puntos del país, teníamos una entrevista que la vamos a sacar para mañana, supongo, porque no nos, no, nos pasó por arriba el programa, aún con una hora más especial. Íbamos a charlar del caso de, del chico Farías en Santiago del Estero, asesinado después de una persecución policial, este, cuando él iba en su ciclomotor, ¿no? Sí. Este, y, Cristian. En Cristian, y pensás en Cristian y pensás en montones de casos, y nos están escuchando en La Bulla, en San Luis, les mandamos un abrazo enorme, están desde el primer día con Enredando las Mañanas, y también ellos deben tener sus propios casos, que aún nosotros que nos interesamos no llegamos a alcanzar la dimensión real del asunto. Y el caso de Luciano, ustedes hablan de multiplicarlo, y más allá del laburo que ustedes hicieron, también por el laburo que ustedes hicieron, ya está multiplicado. Pero además ustedes se han convertido en una suerte de imán de gente que se les acerca porque cree en la lucha y porque les gustó la manera en la que ustedes, o porque ven los efectos de la de esa lucha. Para mí hubo el 31 de enero un gesto absolutamente casual, nos estábamos muriendo de calor, estaba Vanessa ahí apropiándose del micrófono para contarle a los vecinos al modo de los scratches que hacía Hijos cuando no había justicia, y Nati, vos te acercaste y le acercaste un pañuelo en la cabeza para protegerla del sol, y ella se calzó el pañuelo. No era blanco ese pañuelo, pero sí le hizo el mismo nudo que le hacen las madres allí a la altura del mentón. Y a mí me resultó todo un símbolo de cómo familiares y amigos de Luciano Arruga tiene un rol que no sé si ustedes querrán asumir, porque no tienen la obligación de asumirlo, de que haya un espacio de coordinación entre mucha gente a la que le pasa lo mismo, muchas familias. Y bueno, ahí, no sé, la familia, lo que sí todos aprendimos que estamos alrededor de Moni, de Vanessa, de los hermanos de Luciano, de la abuela de Luciano, de la tía de Luciano, que si la familia no decide por alguna, no sé, porque eso es casi espiritual también, como medio decirlo, pero si ellos no, por alguna razón, no salen a la calle, y nadie lo va a hacer. Entonces todas esas familias que están en la calle peleando por sus seres queridos tienen que seguir haciéndolo, y nosotros vamos a estar ahí siempre, y sucede de esa manera, no hay otra. Como dice Pablo Pimentel, siempre no es uno el que tiene que ir detrás de la causa diciéndole qué necesitas, te puedo ayudar. Digo, es la familia la que tiene que salir adelante y ponerse al frente de la lucha, porque no es de la única manera que se va a sostener el tiempo y que se va a poder lograr multiplicar. Digo, en eso estoy súper convencida de que sucede así. Digamos, nosotros estamos porque Vanessa está, porque Moni está, porque la familia de Luciano está, como sucede con todo el resto de las causas. Digo, la gente está porque está la familia, si no, no se puede seguir adelante, digamos. Se complica, se complica, digamos. Sí, creo me parece que también esto que decía Natis, y en relación a lo que preguntabas vos, Fer, tiene que ver con que la mayoría que tampoco es que, digamos, son muchos los que terminan acompañando la causa, las actividades y demás, pero en la parte organizativa los núcleos son pequeños, porque lamentablemente en la mayoría de los espacios orgánicos, sean del tipo que sean, cuesta escuchar a las familias y llevarlas adelante. Y a nosotros a la familia le costó mucho que los escuchen, y a la familia de Luciano. Y pasaron por un montón de etapas, a pesar de que uno dice en 6 años, capaz que parece que no es mucho, es un montón, y se pasó por un montón de etapas, y creo que se fue construyendo esa figura, y me parece que eso también lo entendieron otras familias, y esa coordinación de la que vos hablabas tiene que ver con eso. Me parece que las familias encontraron que había una manera y una forma de hacer las cosas con su voz y con su pensamiento y con su parecer, y en donde la responsabilidad de quienes entendíamos que debíamos colaborar con esas causas era acompañar ese reclamo, sea cual fuere. Si una familia quería tener una actividad con una banda, había que buscar la manera de que esté esa banda, de que esté, tenga un recital. Si querían una obra de teatro, había que hacerlo. Si querían una marcha, si querían una bandera, si querían pintar un mural, quienes acompañábamos, cualquiera sea el caso, teníamos tratar de acompañar a la familia a fondo. Y creo que esa coordinación se fue dando un poco de manera natural, desde las familias hacia el resto. Matías, Rodrigo, Natacha, gracias por habernos acompañado esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, por haberse venido a este programa especial en una jornada tan especial. Los escuchamos mañana desde las 19, radiosolalibre.blogspot.com, La Retaguardia, y otros días el sábado los van a poder escuchar a las 13 a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Gracias a la Red Nacional de Medios Alternativos siempre. Vamos a estar en el juicio, obviamente, cuando comience en mayo. ¿No? Sí, si no, los vamos a buscar. Sí, no nos van a venir a buscar. Nos vamos preparando para el bloque del final. Ya no sé cómo haremos para todos juntos hacer un cierre el final. Y también hablando sobre un nuevo emprendimiento o una reformulación de un viejo emprendimiento que aparece hoy, que es Antena Negra TV, saliendo en formato digital. ¿Sí? Bloque del final de este programa de cumpleaños. Sí. No, digo, podrían hacer una canción como las que armaba Romay con todo el staff, ¿no? Para el lanzamiento, buscar una canción y que canten todos los... Todos así, no como está mal, ¿eh? En valle, en una grada, cabecita, ¿no? Podría ser. Moviendo seguimos enredados en un montón de puntos del país. Estamos saliendo por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, por La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, por Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, en las Sierras Chicas en Córdoba también, por Radio La Negra del Bolsón, por La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, por La Trinchera de Campana, por Radio Chivarracas, Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, FM La Barriada en Buenos Aires, por Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, por Nehuenchén, Chipolete y Río Negro, por FM La Bulla de San Luis y por La Pujante de La Valle Mendoza. Un abrazo a... ¿La conoces a esta? Mirá, esta la morocha. ¡Ay, no! A Cecilia Lombardo, que nos está escuchando. A Natalia Amor también, que nos está escuchando. Y a toda la gente que a través de del Facebook de la red nos ha hecho saber que nos escucha. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, desde las 15:30, marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Berni. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Ahora sí, yo empecé a hablar porque el reflejo del sol no me dejaba ver el cartel de aire. Aquí estamos ya prácticamente completando las 3 horas con este bonus track, como decía Fer hace un ratito. Y ya están con nosotros compañeros de Antena Negra TV. Aquí además de compañeros de aire, de compañeros de la red, compañeros del espacio de política popular del CID Campeador. Con el lugar que compartimos desde años. Que estuvieron presentes toda la mañana en el programa. Estuvieron presentes toda la mañana en el programa, sí, también. Hacía ruido. Era música. Pero no era un boicot, no era. Estaban allí trabajando para esta noche, porque esta noche se inaugura la segunda etapa, ¿no? De Antena. Sí. Recordame tu nombre. Yo soy Malena. Malena, perfecto. Sí, vamos a hacer el lanzamiento de la señal, esta vez en versión digital. Lo cual es todo un evento político para nosotros y para los medios en general, porque implica la recuperación, digamos, de una tecnología para todo lo que es los medios comunitarios y posicionarnos desde ese lugar de que es algo que nos tiene que pertenecer también. Entonces, bueno, es como un evento muy importante para nosotros, porque además venimos construyéndolo desde hace un año y medio para que esto pueda salir ahora. Uh-huh. Medo, vos que estás, sos, digamos, de la camada antigua, digamos, de la camada inicial de Antena. ¿Qué continuidad o qué diferencias querrías señalar? Bueno, Estoy un poco cansado, acabo de bajar de la torre, por eso estoy así medio lento. No, digamos, como continuidades, la verdad, habemos bastantes compañeros que venimos desde que arrancamos con el canal, incluso algunos que venían de canales anteriores, con como más... estoy muy bonito. Perdón, no me esperaba esa pregunta. Bueno, sí, pero lo que pasa es que es algo que, digo, para la identidad del medio, nos parece, ¿no? Que está bueno marcarlo. Es decir, nosotros. Es que Antena viene, ya desde muchos años venía trabajando lo que era la señal de aire. Claro. Entonces, esto es un salto tecnológico, pero dentro de su búsqueda política, de la ocupación del espectro. Como acción, ¿no? Como acción política, la ocupación del espectro también es una continuidad y es algo que se viene trabajando desde que están ellos y cuando entramos nosotros, algunos nuevos estos años, de pensarlo así. Entonces yo creo que es una continuidad en ese sentido, de que más allá de que sea un cambio técnico, ese cambio técnico tiene que ver con una búsqueda política. Que es desde tu punto de vista la misma, o sea, se sostiene un proyecto original. Sí. Sí, se sostiene y se lleva para arriba, digamos. Che, yo me imagino que mucha gente que nos está escuchando y está escuchando este anuncio de la aparición de Antena Negra en señal digital en el canal 20, ¿no? Sí. Va a ser que se va a poder ver. Debe estar pensando, quizás sin manejar demasiada información o consumiendo demasiada información, que esto es gracias a la ley de medios. Me parece que estaría bueno que entre todos, no solo digamos, volcándole esta responsabilidad a ellos, contemos que esto tiene que ver con organización de medios autogestivos que van muchísimo más allá de la ley de medios y que de hecho no están contemplados en la ley, porque digamos el canal no va a nacer como una señal legal, o sea, sí, 360 TV, que es de un grupo vinculado al gobierno, Electroingeniería, tiene su permiso para trabajar a modo experimental en la señal digital, y hay muchos otros, no sé si muchos otros, pero algunos otros tienen permisos. Obviamente, Antena Negra no tiene permiso, pero tiene ganas, tiene intención. Y evidentemente tiene capacidad también para hacerlo. Sí, sí, por eso decimos la ocupación de la señal, ¿no? Porque así como en su momento además Antena ocupó el canal 4 de aire, bueno, ahora se hace lo mismo con el canal 20 de la señal digital. Que bueno, va en relación con esto, de que más allá desde la implementación, digamos, de la ley de medios, a esta parte lo que fueron las licencias nunca salieron para los medios comunitarios y no se los contempla y siguen, digamos, la mezcla ahí dentro de lo que es la ley en relación con los medios sin fines de lucro, que no contempla las condiciones reales de lo que son los medios comunitarios, donde ahí hay fundaciones que tienen muchísimo dinero y recursos para hacer un montón de cosas que nosotros no lo hacemos desde la capacidad y el trabajo, no con dinero. Recordemos que los pliegos que, digamos, ahora se abrieron concursos para televisión. Pero no digital. Digital. Concursos. Barricada TV, de hecho, va a concursar y los pliegos salen arriba de 5.000 pesos y son casi las mismas condiciones para con fines de lucro y sin fines de lucro. Así que eso no es menor señalarlo en un día como hoy, que Antena Negra se va a poder ver por Canal 20 de TDA. Sí, nosotros de hecho lo estamos evaluando todavía, pero lo más probable es que también nos presentemos al concurso. Digamos que gracias a la ley de medios, lo que fue pasando fue que se consolidó, digamos, un montón de intercambios de licencias que antes ocupaban quizás las cableras de frecuencias que pertenecen, digamos, al espectro de televisión, pero que ahora no se van a concursar, digamos, se la están regalando seguramente a las telefónicas, a las cableras, digamos, para usos distinto uso que para el que están previstas las licencias, digamos. Claro, usos no televisivos, y eso no es que es una cuestión que le pertenece a una decisión que le pertenece al Estado Nacional, digamos, son pactos internacionales, todo, que se están incumpliendo así como se incumplían antes. Y entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a esperar a que regalen todos los canales para ir a buscar, a concursar por uno que quieran concursar. No tiene mucho que ver con la ley que estemos hablando. Es que ya es la una. Ya estamos. Sí, ya estamos. Nos vamos ya a ir y un poquitito más, un bonus para track no de una hora. Más, claro, va a ser de 1:05, 1:06, tal vez, el bonus track. Pero hemos llegado al final de este programa especial del 24 de marzo. Bueno, en realidad nos vamos a encontrar en la plaza. Vamos a marchar. Nosotros, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, nos encontramos 15:30 uh-huh. allí en la Plaza Lorea, en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Los esperamos si tienen ganas de marchar con nosotros, y si no tienen ganas de marchar con nosotros, los esperamos igual. Hay que estar en la calle este año, es importante estar en la calle este año. No uh-huh. esperemos al año que viene, que van a ser 40 años y va a haber una multitud en la calle. Este año son 39 y es importante de todas maneras, ¿no? Sí, y después de ahí seguramente muchos nos volveremos aquí a Ángel Gallardo 752, porque a las 20 horas se produce esta irrupción de la señal Antena Negra TV. Es otra forma de estar en la calle. Exacto, sí, estar en los medios, sin dudas, es una buena manera de estar en la calle también, sin dudas. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos hasta mañana, nos despedimos hasta mañana. No queda demasiado más. Blas estuvo casi toda la mañana operando, salvo algunos momentos que, bueno, el tipo tuvo que ir al baño y dejó a Graciela allí en la operación técnica. Estuvo Diego Domínguez de La Colectiva, ayúdame. Julio. Bueno, Julio Echeverría, que es como Blas. Él, Blas, si no opera, nosotros no salimos al aire. Y por internet, si Julio no tiene la compu al pie de la letra, tampoco. Julio es para la red el Bernardo del Zorro. Uno no se puede imaginar la historia del Zorro. Absolutamente, sobre todo. El tipo no habla, pero está. Y además, en esta cuestión en particular, la pertenencia de la red de medios al Encuentro Memoria y Verdad y Justicia está sostenido por Julio Echeverría todo el tiempo. Sí, y acá nos mandan también los compañeros de Córdoba, es un Balaturba, que a partir de las 17, ahí en Córdoba hacen también un programa especial. Ahí está, que hay marcha por la tarde. Bueno, listo, no nos vamos yendo. Nos encontramos mañana desde Córdoba, justamente. Para hacer Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba, y después la seguimos. Chao. Vamos por el segundo año. Estamos ya. Mañana estamos en el segundo año. Un placer, hasta mañana. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.